conciertos, exposiciones, teatro, eventos artísticos y culturales en la región de los volcanes. Sí. Mara García te cuenta todo esto y más en El Ajonjolí de Todos los Moles. El Ajonjolí de Todos los Moles. Escucha El Ajonjolí de Todos los Moles todos los viernes de 5 a 6 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por internet a través de TuneIn. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. ¿Ya tienes planes para este fin de semana? Te daremos algunas sugerencias en El Ajonjolí de Todos los Moles. Entrevistas, cartelera cultural, música independiente, artistas plásticos, literatos, músicos, promotores y actores en la región de los volcanes y más allá. Estamos al aire. El Ajonjolí de Todos los Moles, El Ajonjolí de Todos los Moles con Mara García. Esta gente que está loca. Buenas tardes, banda banderola. Les saluda desde la cabina de La Voladora Radio, una servilleta, Mara García, mejor conocida en los andares como El Ajonjolí de Todos los Moles. Bueno, pues para toda la banda que ya nos está sintonizando a través del 97.3 FM en Amecameca, la región de los volcanes, recuerden que también nos pueden sintonizar a través de internet en www.lavoladora.org. También en TuneIn y en emisoras Diagonal La Voladora. También banda banderola que nos vemos, nos podemos ahí estar mensajeando, contactar, escribir por redes sociales. En Facebook y Twitter, La Voladora Radio. En mi perfil personal como Mara García y en el grupo público El Ajonjolí de Todos los Moles. También que nos pueden mandar un WhatsApp, mándenos un WhatsApp, por favor, aquí a cabina al 55 40 61 54 59. Mándenos un WhatsApp, díganos sus inquietudes, sus propuestas, si les gusta el programa, si no les gusta, quieren que cambiemos algo, si aceptan propuestas decorosas e indecorosas, ¿no? Bueno, las indecorosas las vamos evaluando, pero bueno, pues contáctenos, banda banderola. Ya saben que pues cada viernes de 5 a 6 de la tarde en La Ajonjolí de Todos los Moles con una servilleta por La Voladora Radio. Y que pues cada viernes también tenemos un invitado o invitada en las instalaciones de La Voladora, ¿no? Que estamos aquí a sus órdenes en calle San Francisco número 50, esquina Victoria, en el barrio de Panoaya, Amecameca. Y bueno, pues este viernes no es la excepción. Tenemos un invitado especial. Todos nuestros invitados son especiales, ya saben, pero bueno, yo siempre, para mí todos son especiales porque la mayoría y casi todos los invitados son mis amigos. Y bueno, está aquí esta tarde con nosotros Gabriel Hernández Ramos. Él es escritor de la región de los volcanes, egresado de la UAM, de aquí, de Amecameca, en la quinta generación, me estaba comentando. Y bueno, pues también danzante conchero, ¿no? Fue capitán de la Mesa del Sacromonte de los danzantes concheros aquí en Amecameca. Y bueno, él ahorita nos platicará de qué va su trabajo, ¿no? El andar que él ha tenido aquí en la región, los libros que ha publicado, los documentales también en los que ha participado. Entonces, ahorita él nos va a platicar. Mientras tanto, bueno, pues hola Gabriel, ¿cómo estás? Hola Mara, buenas tardes, saludos aquí al personal de La Voladora y pues a la audiencia de tu programa. Muchas gracias por invitarme. Al contrario, Gabriel, pues muchas gracias por estar aquí. Y bueno, pues primero platícanos, ¿no? Para la audiencia que no te conozca, platícanos este asunto de que eres egresado de la UAM. Estudiaste letras, sí, ¿no? Bueno, yo nací aquí en Amecameca. Es un pueblo donde yo he vivido la mayor parte de mi vida. No me he podido desligar. A veces me he ido por temporadas a otros lugares, pero siempre regreso acá. Y bueno, ahorita tengo unos años en Tenango del Aire, que ya lo siento como mi pueblo adoptivo. Okay. Bueno, sí, yo egresé de la licenciatura en letras en 1998, a la quinta generación. Me estabas diciendo que coincidiste con la maestra Shadira Ramírez, ¿no? Shadira, que es otra escritora importante. Mi compañera, la saludo, si está por ahí. Si nos estás escuchando, Shadira, saludos a la bandera. Y bueno, egresaste en esta generación. Sí, bueno, antes, fíjate que en los años, a fines de los 80, yo entré a trabajar en ISTE, aquí en el Centro Cultural, y ahí me nació como que así ya las ganas de publicar algunas cosas que yo ya escribía, ¿no?, en mi adolescencia. Y bueno, me metí al taller de aquí de literatura que se daba aquí en el Centro Cultural. Porque bueno, me comentabas también que trabajaste mucho tiempo aquí en el Centro Cultural del ISTE, sí, ¿no? Aquí estuvo muchos años, donde ahora está la Voladora. Exactamente, ¿no? Donde está Tlapalcali, donde está la Voladora, ajá, ¿no? Porque sí. que ha sido así como un espacio donde, pues desde qué año, los 80. Desde el 82, me parece. ¿No? Y yo me acerqué aquí como por el 85. Yo ya escribía, según yo escribía, ¿no?, y dibujaba, pero aquí como que me empezó a hacer ya bien el oficio, ¿no?, de tanto de las artes gráficas, pero aquí aprendí labor editorial, serigrafía, otros tipos de impresión, hasta hacer sellos, ¿no? Había un maestro, Raúl Paz, que enseñaba eso. Y también me metí al taller de literatura, de poesía, creación literaria, y aquí ya coincidí pues con gente como el maestro Edmundo, ¿no?, a quien conozco desde esos años. Claro, un gran amigo también. Juan Fuentes. Va a estar por acá el próximo 15 de marzo, viernes 15, acá va a estar el maestro Edmundo. Y bueno, ya como resultado de ese taller, publicamos una revista que se llamó Amaqueme. En Amaqueme, que sacamos 4 números. Pero hay un periódico que se llama así, ¿no? Ahora. Pero estoy hablando del 80, del 86 al 89. Okay. Sacamos 4 números de esa revista que era exclusivamente literaria, ¿no? Poesía y cuento, que escribíamos aquí. Y ya cuando yo entré a Letras, ya había pasado otra revista que se llamó Tlanesti, aquí en el Centro Cultural. Y empecé a hacer una que también era de literatura, pero a veces ya metíamos ensayo, ¿no? Y era una revista más amplia, y esa revista se llamó Los Ocios, que a la larga sería pues la que tuvo más números, ¿no? Porque Amaqueme tuvo 4 números, Tlanesti tuvo 12 números, y Los Ocios tuvo 15 ¿Y números. ¿Y quiénes participaban en esas revistas? Pues bueno, aquí la primera revista, el coordinador era Mario Alfredo Mejía, es un escritor de la Ciudad de México, amateur, él nunca se hizo profesional, aunque escribía muy bien, escribe muy bien. Y él fue el que nos reunió. Había una señora de San Antonio que se llama Lourdes Cervantes. Y bueno, mucha gente que estaba aquí trabajando en el Centro Cultural también empezó a aportar sus cuentos, sus poemas, ¿no? Y ya Tlanesti fue como, sí, un poco literatura, pero Esperanza, que en ese tiempo todavía coordinaba el Centro Cultural, quería darle como una visión más sobre crítica y sobre tradiciones y culturas de Amecameca. Entonces empezamos a abordar otros temas. Y ya en Los Socios, sí, como que fue una continuación, pero ya había más literatura, más poesía, cuento, ensayo. Y ahí empezamos a meter entrevistas con la gente interesante de aquí de la zona, ¿no? Por ejemplo, ahí todavía vivía en ese tiempo el Tlasquiche, el señor que era como guía allá en los volcanes. Sí, y así algunas gentes que empezamos a entrevistar. Se combinó ahí, yo seguía trabajando aquí, pero a la vez ya tenía como que la amistad de varias gentes allá en la licenciatura, y ellos ya estaban escribiendo algunos, ¿no? Adriana, Shadira, ¿quién más? María Luisa, Dulce, que eran los de mi generación, ya escribían. Y bueno, pues con el apoyo de los maestros de allá, los alumnos y también de aquí del Centro Cultural fue que esta revista tuvo, bueno, creo que fue mejorando en calidad y en presentación, en todo, ¿no? Y bueno, ¿Y la danza? Más o menos, bueno, yo siempre platico que a mí como a los entre los 15 años y 16 años la vida me cambió mucho, mi destino dio un giro así de 180 grados, ¿no? Porque yo siempre he dicho que viví como de manera atemporal, siempre adelantado por lo menos en la escuela, ¿no? Yo entré a la primaria a los 5 años, pero como en ese tiempo ya se acostumbraba que a uno lo enseñaban a leer, algunas señoras del barrio te enseñaban a leer, a escribir, todo. Pues yo, como ya tenía esa inquietud, me metieron muy, muy pequeño. Entonces, a los 5 años yo ya sabía todo eso. Ya la señora que se llamaba Micaela, allá en el barrio de Tinguilingo, donde yo nací, le dijo a mi mamá... ¿Ese barrio Tinguilingo está aquí en Ameca? Sí, sí, es Morelos y Soledad. Oh. Yo vivo ahí a media cuadra, ¿no? Y entonces la señora Micaela le dice a mi mamá, llévelo allá a la escuela porque yo ya no le puedo enseñar nada. Entonces mi mamá me lleva a la escuela y sí, pues me hacen unas pruebas y todo y me ponen en segundo año. Entonces yo tenía 5 años y de allá me fui. A los 10 salí de la primaria, a los 13 de la secundaria y a los 16 de la prepa. Ahí sí ya estuvo como que me detuve porque... Pues era 1986, 85, y yo no tenía así como la visión, las ganas, el valor de irme a estudiar a la Universidad de México. Uh-huh. Y tenía yo 16 años, ¿no? Todo el mundo salía de la prepa a los 18, 19 años, ¿no? Entonces, bueno, ahí, en ese año, yo le dije a mis papás, ya no quiero estudiar, porque me da miedo ir a la ciudad, a la universidad. Y ellos me dijeron, pues sí, está bien. Y fue cuando yo empecé a venir aquí a estudiar algunas disciplinas artísticas. Uh-huh. Y casi al mismo tiempo conocí la danza. Yo estaba en un grupo de danza regional de aquí de Amecameca, un grupo independiente que después se vino aquí al Centro Cultural. Y en ese grupo surgió la inquietud por parte de los maestros de poner unas danzas de concheros. Entonces consiguieron un disco de los antiguos discos de vinil y con esos discos ensayábamos, ¿no? Había un disco que se llama El Águila Blanca y con ese los maestros nos pusieron dos o tres bailes concheros. Pero ya después Esperanza tuvo la fortuna, bueno, ya siempre ha sido muy Esperanza Rascón, muy activa en el medio tradicional y cultural, y ella conoció al jefe Faustino Rodríguez, que era el jefe de Tepetlixpa, ¿no? El grupo más antiguo de aquí. Ya. Lo invitó y al jefe... No había grupo en América. Aquí no había grupo, ¿no? Claro. Entonces el jefe vino, nos conoció y al poco tiempo mandó a uno de sus sobrinos, Germán Tecolapa, para que nos enseñara lo que era realmente la danza, ¿no? Porque nosotros estábamos aprendiendo como un ballet, ¿no? Como un grupo que se presentaba en algunas, como en la Feria de la Nuez, que estaba iniciando también en esos años. Y bueno, Germán entonces ya nos empezó a enseñar las danzas tradicionales, pero él dijo, si quieren realmente aprender, tienen que ir a las ceremonias, ¿eh? Nosotros nunca habíamos oído, pues, ni teníamos idea de que la danza fuera realmente una ceremonia, sino no lo habíamos visto así nunca. Éramos muy ignorantes en ese aspecto. Y bueno, ya poco a poco el grupo se va acercando hasta que... Al paso de algunos meses, yo acepto a ir y fue como me empiezo a meter en ese mundo de la danza. Pues nos cuentas más a fondo regresando de un corte. Muchas gracias, Gaby. Tenemos que ir a un corte. Regresamos en un momento. Cuando viajas. Cuando estudias. En tu casa, en la calle, en el trabajo, en donde quiera que estés. La Voladora Radio. FM 97.3 MHz. Son las 5 y 17 minutos. Que tenemos una amplia cultura. Conciencia. La Voladora FM. Radio FM. Radio Comunitaria Nameca Meca, Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. Estás escuchando La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. Para mantenerte informado acerca de la actividad del volcán Popocatépetl, escucha los reportes transmitidos por La Voladora Radio 97.3 FM o por internet en www.lavoladora.net. También visita la página del SENAPRED, www.senapred.gob.mx, o en Protección Civil Municipal de Amecameca, al teléfono 97-840-99. Protección Civil Estatal al teléfono 97-828-23. Información es de parte de la atención. Educar a los hijos es mejor cuando se hace con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Un espacio creado para el crecimiento de los padres. Con sentido humano. Con sentido humano. Aquí encontrarás respuestas a tus inquietudes que como padre tienes todos los días. Con sentido humano. Escúchanos todos los jueves de 4 a 5 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM. Con sentido humano. ¿En qué nos quedamos? ¡Ah, sí! ¡Regresamos! Esta gente que... Regresamos, banda banderola, a El Ajonjolí de todos los moles, con una servilleta, Mara García, por La Voladora Radio. Bueno, pues, estamos transmitiendo aquí desde la calle San Francisco número 50, esquina Victoria Barro de Panoaya. Recuerden que estamos aquí a sus órdenes. Y bueno, antes de continuar con la entrevista, quiero hacer unos avisos parroquiales, que en realidad es que ya saben, ¿no? Aquí tenemos nuestros queridos patrocinadores, que sí, gracias a ellos, pues no podemos seguir transmitiendo. Bueno, gracias al directorio, ¿no? Ellos, si tienes algún negocio, quieres anunciarte, pues puedes hacerlo. Consulta y adquiere el directorio al 55-61-62-59-38. También los encuentras en Facebook como Directorio Comercial y Profesional de Ameca Meca. Así es que, bueno, pues este directorio se edita cada 2 meses, así es que comunícate para que, pues si desde tu interés, pueda salir en el próximo tiraje del directorio. Pues muchas gracias. También tenemos muchos comerciales, tenemos muchas invitaciones, banda banderola. Si ya nos vieron en las redes que andamos con todo, ¿no? Andamos con todo en La Voladora. Y bueno, pues justo comenzamos el día de hoy, ¿no? Con el documental Danza de Concheros en Amecameca. La Voladora Radio te invita a la proyección del documental Danza de Concheros en Amecameca el 1 de marzo, o sea, hoy, a las 6 de la tarde, o sea, terminando la entrevista en las instalaciones de la radio. Además, te invitamos, bueno, esperemos que nos estén escuchando para que en un ratito, pues ya nos veamos en la parte de atrás de este espacio, ¿no? Del que estamos platicando, del que alguna vez fue el Centro Cultural ICE, después Tlapalcali, ahora, bueno, aquí está La Voladora Radio, y pues aquí atrásito se va a presentar este documental que pues es una un trabajo que lleva a cabo justo, ¿no? Gabriel Hernández Ramos, que es el invitado de esta tarde, ¿no? Y que, bueno, él ya nos platicará ahorita va bien de qué va este documental y cómo es que pues se realizó este trabajo de documental, ¿no? Pero bueno, antes de hablarles de eso, nos quedamos en que Gabriel, pues, tuvo su primer contacto, ¿no? Tuviste el primer contacto con la danza, ¿no? Le rehuías, me decías que eras, sí, medio tímido, le rehuías, pero bueno, al final llegaste. Sí, yo me decidí entrar a danzar en mayo del 86. Yo ya tenía algunas nociones, bueno, en el grupo de danza ya habíamos aprendido, pues, unos, como dicen, bailes, ¿no? Pero ya realmente en la ceremonia, pues nos dimos cuenta de que no era tal, ¿no? Claro. Estábamos haciendo otra cosa. Entonces ya yo en mayo entro, en mayo del 86, y pues es aprender desde el principio, ¿no? Era un mundo desconocido. no solo para mí, sino para todos nosotros, pues, que en ese tiempo formábamos el grupo, porque se llamaba Toneguian, el grupo de danza regional. Y digamos que como con el tiempo, el núcleo, las células de ese grupo, de ahí se formaría el grupo de danza azteca o de danza de concheros, ¿no? Que después ya es la Mesa del Señor del Sacromonte, en 1988. Entonces, bueno, más adelantito, pero antes de que se me olvide, más adelantito, nos explicas exactamente, porque sé que esas como categorías, o no sé cómo llamarlo, ¿no? Sí. Que los danzantes concheros, los de la danza azteca, los de la mexicanidad, los que, ¿no? Entonces, pero eso nos lo explicas antes de que termine el programa, bueno, por favor. Espero, sí, que nos dé tiempo. Ok. Bueno, entonces en esos años el grupo se fue formando, fuimos saliendo a muchos lados. Y aunque yo era muy muy joven, de hecho era de los más jóvenes, porque ya había personas mayores dentro del grupo, al final no, ellos no quisieron, bueno, ahora digo, a lo mejor ni les tocaba, no quisieron hacerse cargo del grupo, ser, como decimos aquí, el capitán o la palabra, ¿no? Hay varias formas de designarlo en la ceremonia, y como que ellos me fueron como que me fueron echando a mí por delante, ¿no? Porque en cada ceremonia donde asistíamos, bueno, parte importante es la palabra, al principio y al final. O sea, se hace de toda la ceremonia, pero antes y cuando acaba todo, los jefes, capitanes o representantes, que en ese tiempo yo era un representante, pues tiene uno que dar una palabra, ¿no? Y decir, bueno, yo vengo de tal lado, venimos tantas gentes de Amecameca y todo. Y así se empieza uno a relacionar y la gente te va conociendo. Entonces esos años fueron, pues, ese aprendizaje, salir a muchos lugares. A danzar. A danzar, sí. Uh-huh. Velaciones, danzas, eran ceremonias. Hasta que ya en febrero del 88, en la fiesta de aquí de Miércoles de Ceniza, se levanta formalmente el grupo. Para que haya un grupo necesita tener un estandarte, que en nuestro caso es el del Señor del Sacromonte. Tener un oratorio o un altar, que sea de preferencia un lugar fijo, donde se realicen las velaciones, las ceremonias, ¿no? Y bueno, eso, todo eso pasó, y fue a terminar en mi casa, ¿no? En la casa de mis papás, ¿no? Ah, okay. Sí, sí, ellos, pues yo estaba muy chavo, yo no sabía, Tú, pues realmente, con chavo, con ganas, yo, con yo entusiasmo, decía, no, pues sí. Con... No, ellos, o sea, ellos me decían, tú, claro. Tú da la palabra, y yo, sí, pues ¿cuál es el problema? Y bueno, y te decía que antes era como muy penoso, pero después se me fue quitando la pena, y me gustó pues hablar por mis compañeros, decir venimos de Amecameca y todo. Uh-huh. Bueno, fue algo muy bonito. Y entonces en el 88, ya desde el 88 digamos que es formalmente una mesa, la Mesa del Señor del Sacromonte. Porque justo el documental que se salió en el 2009, está celebrando 20 años, sí, de la fundación de la mesa, ¿no? Sí, del Señor Sacromonte, que ahora serían 30. 31. ¿No? 31. Esta vez es la semana que viene, son 31 años. Sí, bueno, pues pasaron muchas cosas, ¿no? Un grupo de danza, pues sobre todo tiene que salir a muchos lados. Y tuvimos muchos jefes, que ahorita ya no están, jefes grandes, ancianos, que nos fueron enseñando, ¿no? Que nos fueron llevando y hablando, porque, como te digo, en la danza es muy importante la palabra para poder aprender. Y bueno, a los 20 años, cuando pasó, que ya llevábamos 20 años, unos compadres que pertenecieron a un grupo de México que se llamó Tlalpapalo, ya no existe, César y Larisa, ellos tenían una compañía, pues, de títeres, pero también hacían otras actividades como algunos documentales, ¿no? Uh-huh. Su grupo se llama Luna Púrpura, uh-huh, ¿no? Es su colectivo. Y bueno, pues estaban muy cerca de nuestro grupo, tenían un gran afecto por mí y por varias gentes del grupo. Y cuando se iba a cumplir 20 años, ellos quisieron hacer un reportaje que luego, ¿no?, fue haciéndose, claro, muy grande. Y terminó haciendo este documental, ¿no? Pero bueno, ellos lo planearon, sí, que tuviera, que se pudiera ver, que se pudiera difundir. Y fue que participaron en el proyecto PACMIC y por eso lo sacaron al año siguiente, ¿no? En el 2009. Ah, okay. Pero claro, toda la ceremonia y la mayor parte del documental se filmó durante la noche del 20 aniversario del grupo. Claro. Ajá. En el 2008. En el 2008, sí. ¿No? Okay, sí. Okay. Sí, debo decir también que en ese año yo estaba, yo empecé a tener problemas con los ojos y ellos quizá como que quisieron apapacharme, ¿no? Porque yo estaba un poco enfermo, ¿no? Me retiré varios meses de las ceremonias y quisieron hacer como un reconocimiento a mi labor, a la labor del grupo, ¿no? Pero sí también era por este lapso de que yo estaba pasando por serias dificultades de salud, ¿no? Sí. Y qué bueno, además de este documental, ¿no? Que registra pues esta velación, ¿no? De los 20 años de la fundación de la Mesa del Señor Sacromonte y que también da una explicación sobre pues el significado de las danzas aquí en Amecameca, que somos el primer viento y todos los otros lugares donde son los otros vientos. Entonces, toda esta cosmogonía prehispánica y el simbolismo que hay en Amecameca, ¿no? Y sobre todo, pues esta tradición ancestral que es del miércoles de ceniza, que es el próximo miércoles, sí. ¿No? Pues se recopila, ¿no? En este trabajo. Sí. Y que bueno, dime. Sí, sobre todo está en tres partes, ¿no? Hay una parte que se refiere a la danza, como dices tú, ¿no? Donde explica el significado de la danza, los vientos. Amecameca es el primer viento, efectivamente, es donde empiezan, año con año, en Amecameca empiezan las festividades más trascendentes del calendario agrícola, ¿no? Entonces, por eso está el primer viento. Y por gente como Bonfil Batalla, que escribió mucho sobre las tradiciones, sobre los graniceros y sobre los concheros, él descubre, por decirlo de alguna manera, que en Amecameca empiezan las primeras festividades y que se van a recorrer todo el estado de Morelos y que regresan después de Semana Santa y concluyen otra vez en Amecameca, ¿no? Sí, entonces, este trabajo que hace Bonfil Batalla, pues es muy importante para la danza, efectivamente, por eso Amecameca es el primer bien. Y bueno, por ejemplo, ¿cómo era posible que no hubiera danzantes, ¿no? Hasta que en el 80 y tantos, que bueno, lo retoma de alguna manera o no. El mismo jefe Faustino Rodríguez de Tepetlixpa una vez nos platicó que él recordaba que por la década de 1930 o 1940, había habido dos o tres danzantes aquí en Amecameca, incluso había habido un jefe de en ese tiempo, pero que provenían de un pueblo bajando Puebla. Ahorita se me fue el nombre, pero bueno, creo que es San Buenaventura, o uno de esos poblados que están bajando, porque está Santiago Salicintla. San Nicolás, me parece que de San Nicolás de los Ranchos habían venido como pues, migrantes, se quedaron aquí y hicieron un pequeño grupito, pero se había perdido, se había terminado. Se terminó. Ajá. Y por eso, bueno, al ratito me resuelves más dudas, sí. Que nos tenemos que ir a un corte. Claro. Regresamos. Claro, vamos, sí. Tenemos que ir a un corte. Regresamos en un momento. XH Amecameca 97.3 FM, La Voladora Radio, radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. 97.3 Amecameca, La Voladora Radio FM. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 50, barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, 97.3. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio FM, un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Son las 5:32. No importa hasta dónde estés y con quién estés. Puedes comunicarte con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 01-597-978-5252. WhatsApp 55-40-61-54-59. Y navega con nosotros en las redes sociales. Facebook y Twitter, @ La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. ¿En qué nos quedamos? ¡Ah, sí! Regresamos. Esta gente que está loca. Regresamos, banda banderola, a El Ajonjolí de todos los moles, con una servilleta, Mara García, por La Voladora Radio. Y bueno, pues estamos con nuestro invitado especial de esta tarde, Gabriel Hernández, escritor y danzante conchero de Amecameca, que bueno, pues estamos teniendo una plática muy amena sobre un poco de la historia de Amecameca, ¿no? Referente a la danza de concheros, también sobre pues los primeros actividades artístico-culturales que se llevaban a cabo, pues no sé si los primeros, pero bueno, de este movimiento cultural que existía en Amecameca ya desde los años 80, ¿no? Y bueno, pero antes de continuar con esta plática tan interesante, ya saben, ¿no? Hay que hacer de pronto cositas en los programas, ¿no? Entonces, saluditos a Rubén Carcaño, que nos está poniendo, likeando por acá, ¿no? A Jazmín Hernández, a Martín Pérez, a Edna Hernández y a Benjamín Rosas, que nos están poniendo saluditos. También Rubén Carcaño nos está poniendo saludos, carnal, y a Vicky Filomeno. Saludos, doctora, a Alfredo Valencia, a Lore Holly y a María Ortiz. Muchas gracias, espero que nos estén escuchando por el 97.3 FM en la región, o si no, bueno, pues por internet, ya saben, en www.lavoladora.org. Y bueno, pues les comentaba hace rato que La Voladora anda con todo, ¿no? Entonces, ¿qué sigue? Pues el próximo viernes 8 de marzo se va a llevar a cabo, bueno, La Voladora va a llevar a cabo dos actividades con motivo del Día Internacional de la Mujer. La primera, el próximo viernes 8 de marzo, igual va a ser el formato entrevista-concierto. Nos visita Lorena Moctezuma, ella es cantautora de Amecameca, y Ana Elia García, ella es cantautora de la Ciudad de México, las dos con una propuesta de protesta, ¿no? Con una propuesta de protesta y se llama Mujeres que alzan la voz, ¿no? En el Día Internacional de la Mujer. Esto, entrevista de 5 a 6 y el concierto de 6 a partir de las 6 de la tarde en las instalaciones de la radio. Y bueno, luego el sábado 9 de marzo, a partir de las 3 de la tarde, aquí mismo en La Voladora Radio, el primer slam feminista de poesía. Poesía Mujer Hecha Verso se llama, y bueno, esto lo organiza La Voladora Radio y Potro Slam, que son una banda de chavitos de la UAM. Gabriel, te platico, ¿no? Aquí los esperamos, banda banderola, pero son una banda de chavitos de la UAM que están estudiando letras, que ya no sé cómo se llama ahora la carrera, letras hispano, quién sabe quién, algo así. Y que hacen estos slams de poesía, ¿no? Es un grupo bastante grande. Jovás, es el que por ahí anda moviendo mucho eso. También está Yolo, que es integrante de aquí de La Voladora Radio, sí, ¿no? Y bueno, pues son unos chavitos que también con un montón de ganas, con un montón de energía y presentando cosas. Y pues hace cuenta que es como que te vendes una poesía y tienes límite de tiempo y no te puedes pasar y puedes hablar de lo que quieras y no sé qué, y luego sigue el otro, y entonces es así como un formato pues diferente, pero la verdad es que bueno, yo he estado en algunos slams de poesía con ellos y bastante interesante la propuesta. Ojalá, ¿no? Y los conozcamos también. Sí, pues banda bandera el próximo sábado 3 de la tarde el slam de poesía aquí en La Voladora Radio, y el viernes el concierto de Mujeres que Alzan la Voz en el marco internacional, en el marco del Día Internacional de la Mujer. Bueno, ahora sí, Gaby, ya. Bueno. Continuamos con lo nuestro. Bueno, pues estábamos en el asunto de la importancia, ¿no? De que tiene también ha tenido la danza de concheros aquí en Amecameca, ¿no? El miércoles de ceniza propiamente, que es una tradición ancestral, ¿no? Que bueno, de alguna manera se rescata, ¿no? En el sentido de que se quede el registro en este documental de danza de concheros en Amecameca, ¿no? Hay muchos documentales sobre Amecameca porque relacionados con la danza, porque es uno de los puntos para la tradición de la danza en el centro de México. Amecameca es el primer viento, luego Chalma, después Los Remedios y el Tepeyac, y el centro de los cuatro vientos es Santiago Tlatelolco. Entonces en estos puntos pues están las principales ceremonias anuales de la danza tradicional de los concheros. Por eso mismo, pues, Amecameca está bastante documentada, ¿no? Pero bueno, para el caso especial de este documental, 20 años de la Mesa del Señor y el Sacromonte, Luna Púrpura hace hincapié, pues, por un lado, en los orígenes de Amecameca, el significado de la danza y la historia de la Mesa del Señor y el Sacromonte. Uh-huh. Son como tres puntos, ¿no? Ya dentro de la parte de la mesa, me hacen también algunas entrevistas para que yo hable no solo de mi trabajo dentro de la danza, sino también de mi trabajo en la poesía, que ha sido, pues, digamos que de las labores por las cuales yo le he dedicado más tiempo y que me han apasionado más, pues bueno, es la danza, la literatura y también pues las artes plásticas, aunque ahora por los ojos yo ya casi no lo hago, ¿no? Pero la danza y la literatura, pues sí las puedo seguir practicando. Y justo hablando de tu actividad en la literatura, bueno, tengo conocimiento del libro de cantos ceremoniales, que bueno, más que un libro, sí es un libro, pero más que un ensayo, una novela o algo, pues es una recopilación de cantos de las danzas, ¿no? Sí, este libro, ya cumplió 10 años. Yo lo terminé como parte de mi tesis, precisamente en la licenciatura en letras. Aunque al principio yo quería hacer, mi proyecto de tesis era hacer algo sobre los graniceros de esta región, de Amecameca, con los cuales también yo tenía mucho contacto. Uh-huh. Finalmente el maestro Lino me dijo pues que era un tema que más le correspondía a la antropología, y pues bueno, me hizo de solucionarme, pero como yo ya había, casi al tiempo que yo entré a danzar, me empezó esta inquietud de recopilar estos cantos, porque sobre todo los cantos que la gente se sabía de memoria o que la gente había escrito, no me interesaban mucho los cantos que ya estaban publicados, sino los cantos inéditos. Y bueno, pues a lo largo de los años fui reuniendo muchos. Ya cuando iba a terminar la licenciatura, yo le dije al maestro Lino, pues tengo esto también. Y me dijo, pues vamos a hacer la tesis sobre eso. Entonces ya fue como esos últimos años yo me aboqué a hacerlo, digamos, de una manera más metódica, ¿no? Porque antes yo, pues no, o sea, yo en la ceremonia, en un ratito, pues si yo me gustaba un canto, se lo pedía a alguien y me lo dictaba y yo ya. Y así fui juntando muchos. Pero ya en las últimas, los últimos semestres, quizá el último semestre de la licenciatura, donde teníamos un seminario para titulación, pues ahí fue ya donde yo me metí a hacerlo más de manera más ordenada. Mm-hmm. Pero aún así pasó mucho tiempo, pasaron 7 años hasta que yo hice la tesis. Yo no quería hacerla, porque además yo decía, yo ni voy a ejercer mi licenciatura, ya tenía mi trabajo, ya había publicado cosas mías, no sé, como que decía, bueno, pues no, ya, como que empezar otra vez no me animaba mucho, y quizá por eso como que fui postergando la tesis. Pero finalmente en el 2005 ya me titulé después de 7 años de haber egresado, y casi al mismo tiempo pues me recomendaron que lo publicara, y en el ámbito de la danza también me empezaron a decir que sería bueno y todo, y por medio de un apoyo de PACMIC y también por mucha gente que me apoyó en la danza y en mi familia, fue que pude mandar a hacer este libro. Igual aquí en este lugar, cuando en esos años, 2005, 2006, se estaba impartiendo un taller de dramaturgos, ¿no? Que estaba, ay, se me fue ahorita el nombre de la maestra. No, tú te acuerdes. Pero bueno. No te acuerdes. Bueno, en una ocasión yo vine a la clase, porque yo estaba, pues, he estado muchos años en talleres, ¿no? Aquí en América, allá en Tenango con Enrique y con Naum. Claro. Y entonces ya vine y se lo enseñé a la maestra Sonia, y me dice ella, es muy buen trabajo. Y le dijo, ¿por qué no buscas al maestro León Portilla o al maestro Montemayor, que te hagan un prólogo, que te hagan una presentación? Y yo dije, no, pues esta maestra me está cotorreando, ¿no? O sea, ¿cómo voy con esos señores? Así como que yo no creía, ¿no? Pero ya después dije, bueno, puede ser, ¿verdad? Pues, ¿qué pierdo, no? Entonces, como Carlos Montemayor tenía varias publicaciones en La Jornada, casi del diario, y los domingos especialmente, pues le escribí al maestro, y sí me contestó, sí, sí me interesa. Mándeme el libro. Sí, sí. Pues ya entonces, bueno, lo quemé en un CD y se lo fuimos a dejar. Y al poco tiempo me dijo, sí, sí me interesa, sí le voy a hacer el prólogo. Nada más me dijo, claro. Solo le voy a decir que me espere, porque tengo mucho trabajo. Y andaba en Grecia. Okay. Andaba en todo el mundo el maestro, ¿no? Entonces, pues sí tardó unos meses, pero finalmente me lo envió. Se hizo todo ya el proceso de la publicación. Creo que es un libro muy bonito. Y el maestro accedió a estar en una de las primeras presentaciones. Uh-huh. Sí, porque nos programaron en un evento muy grande que es el Día Mundial de la Tierra. Y dentro de ese festival, que es en abril de cada año, nos pusieron una presentación en el Palacio de Gobierno del DF. Que yo dije, no, pues es palacio, no, ¿cómo ni lo vamos a llenar? Afortunadamente llegó muchísima gente, ¿no? Porque la convocatoria del festival del Día Mundial de la Tierra es muy grande, ¿no? Y el maestro estuvo muy contento. Él nos hizo favor de presentar el libro ahí. Y bueno, ahora dentro de la danza, yo creo que el libro, como mucha gente lo dice, se ha vuelto un material indispensable, ¿no? Para mí es un orgullo, porque tú ves a toda la gente, y todo en la danza, todos tienen el libro, ¿no? Eso a mí me reconforta mucho. Ahorita estamos ya en una primera reimpresión, porque la primera edición, pues, se agotó. Sí, sí, justo sé, ¿no? Que estás ya en la reimpresión de este libro, que también recuerdo que lo presentaste en la ronda, ¿no? En la extinta ronda. Pero bueno, eso fue hace 10 años. Sí, sí. Han salido otros trabajos, ¿no? Justo es lo que quería preguntar. Pero ahorita, ¿no? Yo del que si tengo oportunidad, por favor, tiempo. Por favor. Está por salir un trabajo que coordiné durante los últimos 4 años dentro de la fonoteca, del INA. La fonoteca tiene una serie que se llama Testimonio Musical de México, donde son discos, pues, de determinados grupos indígenas o danzas tradicionales. Y a la danza de los concheros le ha dedicado 3 discos. Este que está por salir es el cuarto, va a ser el número 70. Y es un libro que habla sobre el canto nuevo entre los concheros y incluye 3 CDs con casi 40 cantos nuevos. Todo este trabajo lo hemos hecho en toda esta región. Sí, pues que un trabajo súper importante del que ahondamos regresando de un corte. Regresamos. Sí, claro. Tenemos que ir a un corte. Regresamos en un momento. La Voladora Radio. La Voladora Radio. Radio Comunitaria. 97.3 FM. 97.3. Radio Comunitaria de la Zona Oriente del Estado de México. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 5 y 47 minutos. No hay barrera, cerradura ni cerrojo que puedas imponer a la libertad de mi mente. Virginia Woolf. Mujer Hecha Verso, primera slam feminista con motivo del Día Internacional de la Mujer. Si te interesa ser parte de este slam, comunícate al teléfono 97-852-52. O bien, contáctanos por Facebook a través de La Voladora Radio o Potro Slam. Mujer Hecha Verso, primer slam feminista. 9 de marzo, 15 horas, en las instalaciones de La Voladora Radio. San Francisco número 50, Ameca. Invita La Voladora Radio y Potro Slam de poesía. Puede ser tu hermana, tu hija, Tamara, Pamela o Valentina. Yo puedo ser tu gran amiga, incluso tu compañera de vida. Yo puedo ser tu gran aliada, la que aconseja y la que apaña. Yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas. Pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me... ¿Quieres ser locutor de radio? ¿Te interesa tener un espacio radiofónico? Entonces, esto te interesa. La Voladora Radio tiene un espacio para ti. Ven y comparte con todos tus ideas, tu energía, tu voz. Más informes en San Francisco número 70, barrio de Panoaya, o al teléfono en cabina 978-5252. La Voladora Radio, tu radio. En esta radio no somos azules. Tampoco somos tricolores. Y mucho menos somos amarillos. En La Voladora Radio preferimos ser una página blanca para todos los colores. Tenemos la libertad. Tú tienes la palabra. ¿En qué nos quedamos? ¡Ah, sí! Regresamos. Esta gente que está loca. Regresamos, banda banderola, a el último bloque del El Ajonjolí de todos los moles, con una servilleta, Mara García, por La Voladora Radio. Bueno, ya antes de irnos, ya los últimos saluditos a la banda que nos está por acá, el Vino Barranco, que ya se manifestó, y a Emiliano Velázquez, que compartió el cartel de El Slam de Poesía. Muchas gracias por estar compartiendo, pues, estas invitaciones que tenemos aquí en la radio, ¿no? Te digo que andamos con todo. Y entonces, pues, muchas actividades que vamos a estar llevando a cabo aquí en la radio. Y bueno, pues esperemos que pueda, que la banda que nos está escuchando, pues le caiga a todas. Ay, sí. Bueno, si no, mientras hoy, terminando la entrevista, en un ratito más, ya en unos minutos, en 10 minutitos, se abren las puertas de la radio para, pues, recibirlos con muchísimo gusto y, pues, proyectar este documental Danza de Concheros en Amecameca, del que, bueno, pues, hemos ya platicado de que va con Gabriel Hernández Ramos, ¿no? Escritor y danzante conchero de aquí de Amecameca. Y también, pues, estamos platicando sobre sus otros trabajos, ¿no? Literarios, en este caso el Cantos Ceremoniales, ¿no? Que es una recopilación de estos cantos que se hacen en las danzas, y que, bueno, pues no había registro, ¿no? De todas estas, pues, a final de cuentas, pues son riquezas nacionales, o sea, estas tradiciones, estos cantos, esta poesía que se ha elaborado de manera tradicional y oral, y que se pierda de pronto en la oralidad, porque también no crean que las danzantes concheros, pues, también tienen una crisis, supongo, ¿no? Los cantos también se pierden, ¿no? Sí. El libro Cantos Ceremoniales ha hecho ese registro. Están los cantos, pero muchos de ellos ya se perdió la melodía, ¿sí? Porque el mundo del canto en la tradición es inmenso. Quizá las danzas no sean tantas, quizá haya 50 danzas, por ejemplo, o 60 danzas. Uh-huh. Pero cantos, hay cientos de cantos. Entonces, cientos de cantos. Y todo el tiempo se están escribiendo cantos nuevos, ¿no? Entonces, el mundo del canto, yo a veces les digo, no solo deberíamos de llamar danza de concheros, sino también se debería de llamar canto de concheros, porque realmente, claro, el mundo, digamos que en número, el mundo del canto es mucho mayor que el de las danzas. Pero bueno. Y que justo es el trabajo que también estás llevando a cabo en este nuevo, bueno, en esta propuesta que vas a sacar, ¿no? Sí, es el número 70 de Testimonio Musical de México con la Fonoteca del INAH, y se llama Cantares de Ceremonia y Toques de Obligación en el Rito Actual de los Concheros. Ese es su título. Trae seis estudios hechos por danzantes sobre el fenómeno qué está pasando con el canto entre los concheros. Uh-huh. Y trae tres CDs con más o menos con 40 ejemplos de cantos recientes. 40 cantos. Ajá. Nuevos le llaman. Sí, ¿no? Cantos, 40 cantos, sí, nuevos. Así es. Y me decías que bueno, también son pocos los registros que hay en la fonoteca del canto de conchero. Sí, ¿no? En esta serie de testimonio musical hay 70, están, bueno, con este que va a salir son 70. De esos 70, solamente 4, incluyendo este último, están dedicados a los concheros. ¿Sí? Los demás, pues bueno, es que también nuestro país, nuestra nación, tiene muchas culturas indígenas y claro, muchas danzas tradicionales. Claro. Entonces, y otras manifestaciones, o sea, la fonoteca también ha grabado el mariachi, el son, el huapango, claro, o sea, son infinidad de manifestaciones artísticas, ¿no? Pero bueno, en el caso nuestro, con este van a ser 4 números dedicados a los concheros. Y bueno, pues antes de que se termine, pues invitarlos a que estén en las festividades del Señor del Sacromonte. Claro, que están muy próximas. Ya es el próximo. ¿Cuándo sí. empiezan? ¿Dónde es? ¿A dónde llegamos a nuestra, la ceremonia que hay que llevar? Nuestra primera danza es este domingo en el Cerrito. Este domingo en el que Sacromonte. Es nuestro, le llamamos ensayo real o es la fiesta chica, la fiesta de preparación. Oh. Únicamente es danza el domingo. Y ya la fiesta grande es en el oratorio que está en Morelos 163, ahí cerquita de donde te digo, el barrio de Tinguilingo, del Morelos puente. Morelos y Soledad. Ajá. Okay. Está ahí, la velación es el martes, la danza grande es el miércoles. Y el siguiente domingo. ¿El miércoles dónde? En la iglesia. En esta ocasión vamos a danzar en el Rosario, en el barrio del Rosario. Ah, en la iglesia, sí, del Rosario. En la iglesia del Rosario. Okay. Y como el año pasado, por las cuestiones del sismo. Mm. Aunque el padre ya amablemente pues organizó sí, todo. Ya está, ¿no? Pero por esta vez lo vamos a hacer así. Y el domingo sí vamos a estar ahí afuera de la iglesia, como cada año. Ah, okay. El siguiente domingo, que ya es el último día, cuando está el Señor del Sacromonte ya en la parroquia, y cuando todas las danzas que vienen, no solo las de Ameca, sino las que vienen de otros lugares, mm-hmm, podemos pasar a cantarle cerquita al Señor del Sacromonte. Pero en la iglesia de allá del Sacromonte, arriba. Este domingo. Este domingo. Y el siguiente, ya abajo en la parroquia y de es la Asunción. Cuando vienen los danzantes de otros lugares. Sí. Oh. El miércoles también vienen algunos. El miércoles también. Pero ¿no? Más el domingo. El siguiente domingo, el miércoles, okay, vienen de muchas regiones. Y ese día que ya está el Señor del Sacromonte abajo, pues vamos entrando a cantarle, a sahumarlo, claro, que son partes muy importantes del rito, ¿no? Y sí, pues todos están invitados, el pueblo siempre, porque es parte muy importante en la ceremonia, en la danza tradicional, pues el pueblo es un factor muy importante, ¿sí? Entonces, pues pueden acercarse, igual pueden llevar una ofrenda, lo que quieran, ¿no? Sí, una luz o veladora, una o flores, veladora, o claro, lo que gusten. Casi en nuestras velaciones se presentan cosas de origen prehispánico, ¿no? Uh-huh. O sea, pinole, maíz de colores, cosas, uh-huh, que tienen que ver con nuestro pasado. Esas son las ofrendas, ¿no? Claro. Ocote, copal, ¿no? Uh-huh. Claro. Todo eso es lo que se festeja. Y bueno, pues muchas gracias a la voladora. Muchas gracias a ti, Mara. Nunca alcanza el tiempo en la radio. Sí, nunca. Pero alcanza. Bueno, por lo menos venir a saludarlos y pues invitarlos y pues que no se pierdan nuestras tradiciones, nuestras costumbres. Exactamente. ¿Sí? Que, al contrario, que sigan creciendo. Que no se pierdan, que sigan creciendo y que también que pues de pronto que sepan de dónde vienen, que cuál es el sustento, por qué se hacen, por qué estas tradiciones, sí, ¿no? Y de ahí, bueno, pues cuidarlas, ¿no? También y respetarlas, ¿no? Y conservarlas. La danza de concheros está muy documentada. Libros, películas, claro, documentales, muchísimas publicaciones. Y ahora en el internet, pues cualquier gente interesada, pues poniendo la palabra concheros, va a encontrar toda una serie de información. Bueno, pues muchísimas gracias a ti, Gaby, por estar aquí esta tarde en La Voladora Radio. Gracias por la entrevista, gracias por haberme concedido esta entrevista. Y bueno, pues ya nos vamos, banda banderola, porque sigue la proyección del documental Danza de Concheros en Amecameca, aquí en las instalaciones de la radio. Y bueno, pues ahora sí, nos escuchamos y nos vemos el próximo viernes con el Día Internacional de la Mujer, Mujeres que Alzan la Voz. Lorena Moctezuma, Ana Elia García, próximo viernes en el mismo canal y a la misma hora. ¡Saludos a la bandera! En la lengua tiene conciertos, exposiciones, teatro,